buen momento en este viernes para incorporar la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florián Gorini. Juan Carlos, buenas tardes de viernes. Muy buenas tardes de viernes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, de algún modo, con mi comentario quiero dar continuidad a lo que vos venías planteando. Yo creo que lo que está aconteciendo en estos días va marcando un punto de inflexión de una gran disputa política que se inició desde el primer día del gobierno de Milei, cuando asumió de espaldas al Congreso, fuera del Congreso, y se pasó todo el año y medio de gobierno negando al Congreso, acusándolo incluso de que es un nido de ratas, desde una vocación política ideológica muy fuerte, que es precisamente esterilizar el rol del Congreso e ir a una democracia como la que vos describías. Lo cierto es que lo que está ocurriendo en estos días con las derrotas del gobierno en el Congreso, que no es solo la de ayer, venía de una gran derrota en el Senado, el famoso 6-0, se impuso una suerte de lenguaje futbolero, luego hubo en la Cámara de Diputados el 12-0, y ayer el 7-0 con la salvedad de que no se logró bajar el veto a los jubilados, sin embargo se lograron muchísimas otras cosas. Lo que quiero significar es que lo que está sucediendo es una reposición muy fuerte del rol del Congreso, del rol del Parlamento, que en ese sentido hay una derrota, yo diría, estratégica muy fuerte del Gobierno Nacional, del Presidente, en su vocación de restringir el sistema democrático y callar al Parlamento, y particularmente además de callar voces de que no legisle en favor del pueblo y que el gobierno entonces pueda manejar lo que se da en llamar la gobernabilidad con sus estrategias para parlamentarias. Si reparamos en qué es lo que está en discusión, financiamiento universitario, emergencia pediátrica, en fin, todo lo que tiene que ver el tema de discapacitados y se le han volteado decretos de necesidad y urgencia que eliminaban instrumentos del Estado muy trascendentes. O sea que se nota claramente que hay un retroceso en las alianzas del gobierno, en esta extorsión a las provincias y una reposición muy fuerte del Congreso. Desde ese punto de vista, yo creo que tenemos una perspectiva mucho más interesante, que si es capaz ese fuerte rol del Congreso de contactarse con luchas sociales, que seguramente van a venir porque el plan económico afecta a las grandes mayorías, creo que podemos ir a un escenario muy distinto los próximos tiempos. Alguien me dirá, bueno, pero depende de lo electoral, de qué pase en septiembre y qué pasa en octubre. Cierto, es así, pero también yo diría que estas actitudes de los parlamentarios no solo reflejan rupturas de alianzas políticas de los gobernadores con el Poder Ejecutivo, sino una onda que viene de la sociedad de desgaste de estas políticas contra la propia sociedad. De forma tal que lo veo como un punto de inflexión, volviendo al inicio, en la defensa, en la reposición del rol del Congreso y el inicio del agotamiento de estas políticas de estos gobiernos autoritarios contra el sistema democrático. Sin duda. Gracias, Carlos. Juan Carlos Junio. Carlos Polimeni y Juan Carlos Junio dialogando en el aire de la M530.